Seguimos con el tema abriendo el regalo de la salvación. Ahora vamos con el segundo mensaje porque lo tuvimos que hacer en dos, no era suficiente, en uno no caben. Son muchos, inclusive en este tampoco caben, pero bueno, simplemente seleccionamos los que a mi parecer son, no quiero decir más importante porque todo es importante, los que a mi parecer son un poquito más sustanciosos, ¿cómo le puedo decir? ¿Qué tienes que saber? ¿Qué tienes que tener aquí? ¿Sí? Para cualquier, dale razón a cualquiera que te pregunte. Vamos buscando Efesios 1, versículo 3, que es nuestro texto base. La semana pasada abrimos el regalo y sacamos el contenido. Y en el interior del regalo venía perdonado, redimido, reconciliado. ¿Sí? Que éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos. Justificado, ¿sí? Estamos en conformidad a la ley de Dios. Lavado de todas nuestras impurezas, del pecado. Santificado, apartados, ¿sí? De un lugar, de las tinieblas a la luz. Dios nos puso en un lugar exclusivo de Él y para Él. Amén. Ahora continuamos y seguimos abriendo el regalo y vemos que tiene nacido de nuevo. Este es fabuloso. Nacido de nuevo. Estamos en el texto Efesios 1:3 y dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual es lo que contiene el regalo de salvación. En los lugares celestes, en Cristo, ¿sí? En el cielo ya nos ven así. Tal vez tú no te veas así, ¿verdad? Recordamos, tal vez nosotros nos vemos con nuestros ojos naturales y no vemos más allá. Pero por fe, nuestros ojos espirituales alcanzan a percibir algo y para eso es este tipo de estudios, ¿sí? Con toda bendición nos bendijo el Señor en los lugares celestiales. Él ya nos ve allá. Para Él estamos allá, ¿sí? Toda bendición, todo tipo de bendición. Nacido de nuevo. Esto también incluye tu regalo, que es tuyo, que el Señor te dio de salvación. Vamos al libro de San Juan, capítulo 3. Ahí está la conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan, verdad? Si lo han leído. San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Padre, te pedimos, mi Dios, que nos reveles tu palabra hermosa, Señor. Estamos dispuestos, tú nos has puesto en el corazón estar aquí. Ahora, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que todo lo que escuchemos y leamos venga a ser de edificación y de bendición para nuestras vidas. Y que seamos hacedores y no tan solo oidores de tu palabra. Mi Señor, en tus manos estamos. Revélale a mis hermanos y revélame a mí. Usa mis labios, Señor, para bendición de ellos y de los que nos escuchen. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Versículo 3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Sí? O sea que es necesario tener un nuevo nacimiento. ¿Para poder ver qué? El reino de Dios. En otra porción dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí recuerdan, verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es que debemos de tener en primicia, en primer lugar, el reino de Dios. ¿Y dónde encontramos el reino de Dios? en la palabra de Dios. Ahí está. Sí, pero sabemos de muchos que no son nacidos de nuevo, que aunque vayan y busquen el reino de Dios, no lo pueden ver. Es lo que está diciendo aquí. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Por mucho que leas, sí, por mucho que escudriñes la Biblia, si no naces de nuevo, no la vas a entender. ¿Mm? Así dice. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Él lo entendía muy naturalmente. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. ¿Mm? Ahí está un ejemplo claro. Si él hubiera nacido de nuevo inmediatamente, hubiera entendido lo que Jesús le dijo, porque Nicodemo era un maestro de la palabra. Él había estudiado perfectamente el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? ¿No sabes esto que te estoy diciendo? ¿Sí? Porque en la Escritura está que derramaré en los posteros tiempos de mi espíritu y haré llover sobre de ellos y cambiaré su corazón. Esto es el nacido de nuevo. ¿Sí? Que nos cambia nuestro corazón por uno de carne, dice, nuestro corazón de piedra por uno de carne. Nos da su Espíritu Santo. Este es el nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual. Y esto no lo entendió Nicodemo. Porque dijo, pues, ¿a poco? ¿Cómo se puede meter otra vez y luego qué? ¿Vuelve a nacer o qué? Muy natural, muy carnalmente así lo entendió Nicodemo. ¿Por qué? Porque no tiene el nuevo nacimiento. Bueno, en ese momento, cuando estaba ahí, no lo tenía. Después se sabe que sí, ¿verdad? Porque fue uno de los discípulos de la secreta, de los que siguieron a Jesús, pero al fin de cuentas convertido, ¿verdad? Al final se destapó, igual que José de Arimatea. Se destaparon porque andaban así como que eran y no eran. No sé, no eran muy claros, pero al final se destaparon Nicodemo y José de Arimatea. Hasta José de Arimatea le dio la tumba, era dueño de la tumba donde pusieron el cuerpo de Jesús. Al final nació de nuevo este Nicodemo, ¿sí? Luego le dijo Jesús en el 5, el que no naciere de agua y del espíritu, de agua, nacer de agua es de la palabra, ¿eh? Algunos dicen que es el bautismo. No, el bautismo no. Hay un audio que está en el blog que yo hablo de eso. Doy un tema con respecto al bautismo. Y muchos utilizan este pasaje para decir que nacer de agua es que naces del bautismo, adjudicándole de esta manera un poder de salvación, ¿sí? De regeneración al bautismo. No es así. Porque ¿cuántas personas se han bautizado y siguen igual? Como si nada hubiera acontecido en sus vidas, ¿sí? Le siguen echando al vino, bueno, fuera que fuera vino, ¿verdad? Le echan de todo, ¿sí? Y aún bautizados. Entonces el bautismo no tiene poder alguno, es un símbolo, es un sacramento. Y aquí en esta palabra dice, si el que no naciere de agua, esto del agua es de la palabra, y ahí está el audio, y del Espíritu Santo, este es el nacimiento, no puede entrar, aquí está, no puede entrar, esto viene en tu regalo, ¿sí? Ahora sí que tu pase. Porque eres nacido de nuevo, ahora puedes entrar. No solo ver como lo ves ahora, porque discernimos todo lo espiritual, ¿verdad? Porque somos nacidos de nuevo. Lo que no en ese momento no pudo discernir ni ver Nicodemo, pero nosotros sí, por este nuevo nacimiento. Pero no solo eso, sino ahora podemos entrar. Tienes garantizada tu entrada allá. ¿Mm? Es glorioso el nuevo nacimiento. En el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, este es el nacimiento natural, de todo ser humano. Y lo que es nacido del espíritu, chequen ahí, está nacido del espíritu con E, espíritu con E mayúscula, esto es el Espíritu Santo. Espíritu es, lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Nacer, salir del vientre, es una definición secular. Salir del vientre materno. Dicho de un vegetal, empezar a salir de su semilla. Nosotros somos comparados con la semilla, ¿eh? Recuerden que si la semilla no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Ahí se refiere a nosotros como semilla. La semilla es la palabra, pero también nosotros somos una figura en la Biblia de semilla. Si nosotros como semilla no caemos a tierra y morimos, no podemos dar fruto. ¿Sí? O sea que morimos para nacer. Es el nuevo nacimiento. Dicho de una cosa, tomar principio, originarse en lo físico o en lo moral. Tomar principio, esto es nacer. dicho de una cosa oculta o que se ignoraba o no se esperaba, dejarse ver o sobrevenir de repente, tener propensión natural o estar destinado para un fin, ¿sí? Son algunas definiciones. Por ejemplo, yo nací para cantante, yo nací para músico, yo nací para escritor, yo nací para X, algún tipo de destino ya. A esto se refiere este tipo. Tener una propensión natural o estar destinado para un fin, ¿sí? Eso es. Yo nací para tal. Son algunas definiciones. Pero esta me gustó mucho. Haberse librado aquel día de un peligro de muerte. Es otra definición de nacer. Cuando vas por la carretera y tú quieres pasar una avenida, y no te das cuenta que viene un carro, y de repente lo ves y apenas alcanzas a librarte por un centímetro, y dices, ay, volví a nacer. A esto se refiere con esta definición, ¿sí? Haberse librado de aquel día de un peligro de muerte. Ahora te pregunto, ¿tú estás librado de ese peligro de muerte? Por la sangre de Jesús. Por eso me gustó mucho esta definición, ¿sí? Nacimos, nos libramos de ese peligro de muerte, muerte espiritual. Aleluya. Nuevo, recién incorporado a un lugar o grupo. Principiante en una profesión o en alguna actividad, ¿sí? Como cuando entra un trabajador a una fábrica, a un lugar de trabajo. Ah, este es el nuevo. Este es el nuevo. Ahí con los nuevos. Nuevo. Recién hecho o fabricado. Así estamos nosotros. Espiritualmente, tómenlo en cuenta. Recién hechos o fabricados. Distinto o diferente de lo que antes se había o se tenía aprendido. ¿Sí? Cuando venimos a Cristo, todo fue diferente para nosotros. Empezamos a escuchar cosas, a ver cosas, a sentir cosas que jamás las habíamos sentido, ni siquiera sabíamos que existían. De oídas te había oído, decía Job. De oídas, pero ahora con el nuevo nacimiento las vemos, las entendemos, las oímos, las sentimos por el nuevo nacimiento. Criatura, porque dice que nuevas criaturas somos. Niño recién nacido de poco tiempo. Nuevo, nacido de nuevo. Nuevecito, chiquito, estás apenas en crecimiento. No te me aloques. Ser de muy poca edad. Hechura. Estamos hablando de criatura, un ser. Hechura. De otro a quien se debe su posición social, ¿sí? Yo te hice, gracias a mí tú eres esto. Hechura. Somos hechura de Dios. Gracias a Dios somos lo que somos. Cosa creada, especialmente las dotadas de vida. Dios nos dotó de vida. Ahorita lo vamos a ver. Entonces el nacido de nuevo es alguien que empieza una nueva vida, ¿sí? Y que va en crecimiento. Lo vimos en la santidad la semana pasada. Fue el último regalito que sacamos, la santidad, santificado. Entonces, que va en crecimiento. Alguien que empieza una nueva vida que va en crecimiento. Muchos dicen, ah, tú eres nacido de nuevo, pues no se te ve. Pues es que estoy chiquito. O sea, si no se te ve tu nuevo nacimiento, es porque estás chiquito, mi hermano. No es que no hayas nacido de nuevo. Es que eres un bebé. O somos bebés, ¿eh? Me incluyo. Nos falta muchísimo. ¿Sí? Pero alguien te va a decir, ah, está no que muy nacido de nuevo y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pues sí. Sí, o sea, yo sé que ya, pero voy en crecimiento. Dame chance, soy chiquito, soy bebé. Es algo que no te lo esperabas. ¿O se lo esperaba alguno de ustedes? Esta vida en Cristo maravillosa. Yo no, para mí fue algo grandiosísimo. Yo no sabía ni siquiera, yo era más ateo que creyente. Yo perseguía luego a los testigos de Jehová en la calle para contender. Yo con mi ignorancia, porque yo no sabía nada. Yo nunca me persignaba, ni me gustaba ir a la iglesia. Iba cuando me escogían de chambelán y ya. O en alguna fiesta de algún conocido que me invitaban. Bueno, pues a la gorra todos vamos, ¿verdad? Pero ningún interés de las cosas de Dios, la verdad no. Respetaba a Jesús, eso sí, ¿eh? Siempre respeté a Jesús como un ser humano. Dije, ese hombre es mi gallo. Pero hasta ahí lo veía yo. Y no nos esperábamos esto. Fue algo repentino, este nuevo nacimiento. Y no lo podemos explicar. Oye, ¿pero cómo es eso? Mira, no sé. Pero es real, lo vivo. La gente se da cuenta. La gente te lo ve, ¿sí? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes a dónde va ni de dónde viene. O dime de dónde viene el viento y a dónde va. Pues no lo sé, pero es y oigo su sonido. Es real y lo respiro, ¿sí? Ahora quieres que te lo explique o no. Así es lo mismo del nuevo nacimiento. Lo sé, lo siento, es real, oigo, veo, pero no te lo puedo explicar. Te invito a que vengas a Jesús y que te conceda este nuevo nacimiento, para que lo puedas entender. Somos nacidos espiritualmente, de una manera sobrenatural, por Dios. Recuerden que es de Él. En Juan 1:13 dice, vamos, vamos. 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú eres engendrado así, mi hermano, ¿sí? Y así naces, engendrado por Dios, ¿sí? No de varón, no de carne, no de sangre, sino de Dios. Eres nueva criatura espiritual. Segunda de Corintios 5, 16, por favor. Aleluya. Dice, Segunda de Corintios 5, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Es lo que les digo. Nosotros, de alguna manera, llevamos una religión, ¿sí? Y teníamos una vida social. Pero al momento del nuevo nacimiento, para nosotros fue todo diferente. Así que ya no vemos las mismas cosas como las veíamos antes, ¿sí? Por eso dice aquí, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque somos criaturas espirituales. Y si a un Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, ya lo vemos de otra manera. Nosotros vimos a Cristo desde niños, ¿verdad? Nos inculcaron y Diosito y todas esas cosas. Ya no es así, ya no es así. Lo vemos ahora diferente, lo vemos como un amigo, como el Señor, le damos su lugar como el Señor. Como Dios, no como Diosito, ¿sí? Como el que hizo todas las cosas, como el que sustenta todas las cosas, con la palabra, con su palabra. Ahora ya no vemos las cosas igual que antes por este nuevo nacimiento espiritual. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un bebé, es un recién nacido. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que les digo. ¿Cómo que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas? ¿No se supone que entonces ya no peco, ya no tropiezo, ya no la riego, sí, ya no miento? Porque todas son hechas nuevas, ¿no? Cualquiera que agarra literal este pasaje, así lo va a interpretar. No es así, mi hermano, ya se los expliqué. Criatura, nueva criatura, nacido de nuevo, estás chiquito. Estamos chiquitos. ¿Y cuándo vamos a llegar a la madurez como Cristo? A la perfección, porque ese es el nivel, ¿verdad? ¿Cuándo? Hasta que seamos glorificados. Hasta ahí dejamos de crecer. Y seremos igual, semejantes a Él, dice la palabra. Hasta ahí es el proceso de santificación que vimos la semana pasada, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Ya no vemos todas las cosas como antes. Ya todo eso ya para nosotros no. Es un recuerdo simplemente, pero ya no significa mayor cosa para nosotros, porque todas son hechas nuevas. Todas son ya espirituales, así las discernimos. Y todo esto, 18, proviene de Dios. Aquí está. Todo esto proviene de Dios, no es tuyo. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Vimos reconciliado la semana pasada. ¿Sí? Así que somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, mi hermano. Y también es un proceso. Que estamos nacidos, estamos nacidos. El Espíritu Santo da testimonio a tu vida, a tu espíritu. ¿Sí? Les expliqué en la fe, ¿sí? Los puntos de cuando estás verdaderamente en la fe correcta. Esto es también nacido de nuevo. Así que esto también incluye la salvación, pero también incluye adoptado. Adoptado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir adoptado? Vamos a ver la definición. Dice: recibir como hijo con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes al que no lo es naturalmente. Recibir como hijo con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes al que no lo es naturalmente. ¿Sí? Somos hijos de Dios porque somos adoptados y somos hijos legalmente. San Juan 1, por favor. Versículo 12. San Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, facultad, sí, poder, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, el pasaje que vimos hace ratito. Nuevamente 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, mis hermanos, a los que creen. Sí, esto ya lo vimos en la fe. Mi hija me preguntó, oye, pero pues todos creen, y Bruno dice, sí, también los demonios. Esto lo explicamos en la fe. ¿Qué es creer? No era hijo, pero gracias a la adopción, soy hijo. ¿Quiénes eran los hijos naturales? El pueblo de Israel, los judíos, ¿sí? Pero fuimos injertados, dice. De dos pueblos hizo uno. Uno solo, rompiendo las barreras, dice. Ahora eres hijo, mi hermano, legalmente, ¿sí? ¿Y cómo lo puedes comprobar? A ver, muéstrame tu papel de adopción. Muéstrame tu acta, muéstrame tu... ¿Dónde está? Ahí está, en la Biblia. Aquí está, mi hermano. ¿Sí? Aquí está. Soy hijo de Dios. Esta es mi acta. Amén. Legalmente. Legalmente. Y no se puede disolver. No se puede. Romanos, versículo, capítulo 8, por favor. Romanos 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, sí, estos son las nuevas criaturas, ¿eh? Ahorita lo vimos. Como nuevas criaturas, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Papito querido. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí está. ¿Sí? Recibimos el espíritu de adopción, por el cual ya le podemos decir papá a nuestro papá. Y luego el Espíritu mismo nos da testimonio, ¿sí? Nos confirma, nos verifica que somos hijos de Dios. Amén. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿eh? ¿Desde cuándo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí, cuando te digan, ay, ¿cómo lo sé? Y a ver, muéstrame tu acta, tu comprobante de que eres hijo, aquí está. Y vas a este pasaje. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Esto es la gracia. Porque así a Él le plació, fue su voluntad, Él quiso hacerlo así, tú eres hijo. Te adopto porque quiero, soy soberano. Reclámale, ¿sí? Nos predestinó. Unos están en conflicto con este tema, la predestinación. Unos dicen que cómo va a escoger unos para salvación y a otros para condenación. Yo digo que no escogió a nadie para condenación, ¿sí? Porque ya todos estábamos destinados a la condenación. ¿Sí? Toditos. Más bien escogió a unos para salvación. Y a los otros no, bueno, no sé. Gracias, Señor, me escogiste a mí. Pero no podemos decir, ah, entonces yo no soy escogido. No, no, no, no, yo no estoy diciendo eso. ¿Sí? Yo lo único que digo es que Dios escogió a unos. Y a mí me envía a anunciar esta palabra. Y si tú eres de los escogidos, vas a oír. Yo veo a todos como candidatos al cielo. A todo el mundo. Yo no exceptúo a nadie. No hago acepción de personas, ni debo. Pero algunos piensan que así se debe de enseñar. Estos son temas ya controversiales. Para evangelizar yo no recomiendo usarlos mucho, ¿va? Pero para estudio ya profundo, sí. Sí, porque estas son unas revelaciones tremendas. Todos estaban destinados a la condenación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están directos a la condenación. Todos. Pero Dios apartó unos. Él es soberano, mi hermano. Dale gracias a Dios que tú eres uno de ellos. Y tú no veas a tu vecino como, ah, él no. No, no, él también. ¿Por cuántos murió Cristo? Por todos, así dice la Biblia, por todos. Pero solo se hace efectivo a los que creen. ¿Sí? Y esos que creen, ah, entonces tú eras destinado. Hasta ese momento podemos saber si era predestinado. Ah, hasta que vemos los frutos. No antes, yo no puedo decir, tú si sí eres, tú no, tú si sí eres, tú no. No, yo estaría pecando. No. Para mí todos son candidatos al cielo. ¿Sí? Pero bueno, es otro tema. Ahora podemos decir como nos enseñó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Padre nuestro, que estás en los cielos. Tenemos un papá. Mi papá terrenal murió hace 3 años. Pero todavía tengo papá. Mi Señor. Padre mío. Papá. Papito querido. Abba, Padre. Esto quiere decir Abba, Padre. Papito querido. ¿Y cómo le dices a tu papá? Papito querido, es porque tienes un gran cariño por tu papá. Porque si no, nomás le dices, Padre. Padre. ¿Ya? Ah, oye, papito. Papito querido. Te quiero mucho. Son frases de cariño. ¿Estás feliz por ser hijo? ¿Sí? Por ser hijo de Dios. Debe de causar felicidad. No creo que te cause algún tipo de tristeza. ¿Sí? Pero recuerda que ser hijo conlleva corrección también. O sea, porque podemos disfrutar de todos los beneficios de ser hijo, ¿verdad? Cometemos errores, tropezamos, como cualquier niño. Mi hijo raya las paredes. Y ahí tengo ya todos unos picazos, dice mi mamá en la casa. Rayó aquí. No sé si alcanzan a ver los rayones. ¿Y qué hago con él? Es un niño de 2 años, 2 años y medio. Claro, le digo, ¿verdad? No hagas esto. Hasta donde él me alcance a entender. Pero lo deja de hacer. Sigue, ¿verdad? Porque es un niño. No le puedo decir, niño, compórtate como adulto. Porque es un niño. ¿Sí? Tenemos esta misma relación con nuestro Padre Celestial. Él nos dice, mi hijo, no hagas esto. Ahí vas. Mi hijo, párale a este asunto ya. Y ahí vas. ¿Sí? No pienses de esta manera. No hagas esto, no hagas nada. No vayas para allá. Y ahí vas. Es igualito con nuestros hijos. La misma relación. ¿Sí? Llega un momento, dice la palabra que nuestro Dios es tardo para la ira, ¿verdad? Es paciente. Dice la palabra que a Dios al que recibe por hijo lo disciplina y azota al que recibe por hijo. Si tu hijo después de un tiempo, después de tantas reconvenidas, sigue con un entendimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos un entendimiento porque somos nuevas criaturas. Un entendimiento espiritual, nacidos. ¿Sí? Entendemos perfectamente. Tu hijo entiende también. Y le dices una y otra y sigue. ¿Qué le toca? ¿O qué merece? Corrección, porque es tu hijo. Tú le das oportunidad, tardo para la ira, así es el Señor. Dices, hijo, por favor no lo hagas. Sigue, ¿sí? Empecinado, ándele, mijo, para que aprenda. Disciplina, así es la misma relación con nuestro Señor. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero pues así es, mi hermano. Dice que el que recibe por hijo lo disciplina. No lo busquen. En Hebreos 12, en versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Sí? Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí está. ¿Estás contento? Amén, Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, no salgas corriendo, aguántate, ¿sí? Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Sí? Es un hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si se les deja sin disciplina, ay, mi hermano, yo mejor digo, Señor, dame. Un día vamos a ver la gracia, la corrección, la gracia para disciplinarnos, o la disciplina por gracia. Si se les deja sin disciplina, mis hermanos, alerta, alerta, ¿sí? Porque si no eres bastardo. ¿Cuántos hermanos están haciendo cosas tremendas y los vemos en el internet y en la televisión? Robando, extorsionando a la gente, ¿sí? Robando en el nombre de Jesús. Pacta con Dios y te piden una ofrenda. ¿Para qué? Para que recibas tu milagro. Esto es una aberración. Es una aberración. No es así. ¿Sí? Están procediendo mal, están extorsionando, se están metiendo con la novia de Jesús, imagínate, la están manoseando a la novia de Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues ellos están campantes, contentos, tienen dinero, se ven felices, bueno, el dinero es su felicidad, ¿verdad? Tú ves y dices, míralos ellos, qué bendecidos están. Si son hijos, mi hermano, Dios les va a dar, y duro. ¿Sí? Si Dios no les da, son bastardos. No son hijos. Si Dios no les da, así que cuando tú recibas alguna corrección y disciplina de tu papá celestial, gracias, Señor. Hasta ponte contento, porque te está confirmando que eres hijo. ¿Sí? Disciplina, corrección. Tú mismo debes saber, me está dando por esto. Tú sabes perfectamente por qué. Si no digas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Tú sabes, hijo. Te lo dije una, dos y tres y cuatro y muchas veces. Y sigues. Así que no preguntes por qué. Ahí te va. Nomás aguanta. Aguanta porque dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Soporten la disciplina, mis hermanos. Dice que Él no nos dará más allá de lo que podamos soportar, ¿verdad? Así que, de todos modos, te aguantas. ¿Sí? Adoptado. Adoptado. Fabuloso, ¿verdad? Eres hijo, mi hermano. Eres hijo. También tenemos, en el regalo de la salvación, heredero. Como hijo, entonces te toca herencia. Bueno, a menos que siendo hijo no te den herencia, ¿verdad? Hay algunos padres que no le dejan herencia a los hijos. Heredero. Y como somos hijos, también somos herederos. ¿Sí? Romanos 8, versículo 17. Maravilloso es este regalo, mis hermanos. Híjole. Quisiera tener más, que se me amplíe mi cerebrito y decir, ay, Señor, quiero disfrutar esto, ¿no? Yo siento que me falta mucho para disfrutar porque son cosas tremendas, tremendas. Heredero, Romanos 8, 17 dice, y si sois hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que todo lo que va a recibir Cristo, nosotros lo vamos a disfrutar también. ¿Sí? Si es que padecemos juntamente con Él, ahí está lo que le vimos ahorita, la corrección y todo, pruebas, todo. Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? La definición de heredero es dicho de una persona que por testamento o por ley sucede en una herencia. Estamos viendo la definición. Instituir por alguien, nombrarlo heredero en el testamento. Que es dueño de una heredad o heredades. ¿Sí? Heredero forzoso quiere decir el que tiene por ministerio de la ley una parte de herencia que el testador no le puede quitar ni cercenar sin causa legítima de desheredación. Están tremendas las definiciones, te hacen pensar más allá. ¿Sí? Somos herederos, mis hermanos, y nadie nos la puede quitar esta herencia, nos la dio Dios. ¿Sí? Dios es inmutable, Él no cambia, Él no dice hoy sí, mañana no. Él no está esperando si tú eres digno de la herencia o no, porque de antemano no eres digno. ¿Sí? El que es digno es Jesús y te la da a ti. ¿Sí? Para poder recibir la herencia fue necesario que muriera Cristo, mis hermanos, porque si no muere el que está dejando la herencia, no, simplemente no se puede dar. No se puede hablar. Hebreos 9:5. ¿Cómo ven? ¿Los hago recorrer mucho la Biblia o está bien? ¿O le bajamos? Porque hay predicadores que con un solo texto se la avientan larga. Bueno, tienen la capacidad, ¿verdad? Yo prefiero que ustedes vayan buscando y vayan ubicando en su Biblia dónde están los pasajes. ¿Sí? Es un poquito más didáctico porque lo están haciendo. Dice Hebreos 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Vimos la muerte de Jesús, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, pues gracias a la muerte de Jesús recibimos esta herencia. Primera de Pedro, capítulo 1. Mi Señor murió para que tú recibieras esta herencia hermosa, mi hermano. Hermosísima. Este regalo. Regalo. Gratis. Primera de Pedro, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incorruptible, que no se puede pervertir, definición, alterar, trastocar la forma de algo. No se puede echar a perder. No se puede depravar, no se puede dañar, no se puede pudrir. Esto es incorruptible. Para una herencia, estamos en el 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para ustedes y para mí. Luego dice, ¿qué? Incorruptible, incontaminada. Esto quiere decir contaminar, alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa. Es inalterable nocivamente, no es impuro. Dice inmarcesible, esto es que no se puede marchitar, como una flor. Deslucir y quitar el jugo y frescura a las hierbas. Haciéndoles perder su vigor y lozanía, enflaquecer, debilitar, quitar el vigor, la robustez, la hermosura. Nada de esto le sucede a tu herencia, mi hermano. Nada de esto. ¿Sí? Reservada, guardar algo para futuro, destinar un lugar o una cosa de un modo exclusivo para uso o persona determinada. Está apartado para ti, tu herencia ya está ahí. Reservada. ¿Sí? ¿En dónde? En los cielos, mi hermano. En los cielos. Heredero. Heredero. Y ahora tiene el regalo de salvación como heredero, ciudadano celestial. Esto incluye tu regalo de salvación. Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ¿sí? Ahí lo esperamos, ¿verdad? Que va a venir. Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuevamente, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, aquí está. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, esta palabra, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, nuestro cuerpo natural, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, ¿sí? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía está en el cielo, mi hermano. Efesios 2, 19, no lo busquen. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ciudadano, vemos la definición. Natural o vecino de una ciudad. Natural o vecino de una ciudad. Si tu ciudadanía está en el cielo, tú eres natural del cielo. Andamos aquí de paseo. Somos peregrinos, dice la palabra. Advenedizos. Estamos disfrazados de hombres, pero realmente somos unos seres celestiales. Es de lo que está diciendo. Ciudadano del cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos, perteneciente o relativo a la ciudad o a los ciudadanos. Perteneciente. Tú perteneces allá, mi hermano. Tú perteneces allá. Mateo 5, por favor. Hay un grupo religioso llamado los Testigos de Jehová que dicen que solamente unos poquitos van a ir al cielo. 144 mil, dicen ellos. Pero con estas escrituras, mis hermanos, no sé si te quede duda. Y ellos utilizan, ahorita vamos a ver un pedacito de lo que ellos utilizan mucho, que los mansos heredarán la tierra. Ahorita lo explicamos para que les quede claro. Mateo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Tú eres discípulo de Cristo? Esto es para ti. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados, esto quiere decir salvados o felices, salvados, esto es correcto, salvados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Dónde? Amén, y aquí también. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí es donde se basan este grupo religioso. Pero vamos rápido, no pierdan esa cita. Vamos rápido a Hebreos, capítulo 11. Quiero explicarles eso porque me parece importante y muy interesante también para que reflexionen. Y este grupo religioso dice que solamente 144 mil vivirán en el cielo. Pero la palabra dice que todos estaremos allá, delante del trono. En Apocalipsis dice así, todos, ¿sí? La gran muchedumbre, todos estaremos allá. Dice que recibirán la tierra por heredad. Y vamos a ver de qué tierra se refería. Aquí en Hebreos nos dice a cuál tierra se refiere, si es esta tierra o la celestial. Miren, Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Le dijo Dios: sal de tu tierra, de tu parentela. Se llevó a Lot, ¿verdad? Pero bueno. Y te voy a llevar a un lugar que te voy a dar por herencia, ¿sí? Y salió sin saber a dónde iba Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, ¿sí? Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Esto es lo que esperaba, esto es lo que le prometió el Señor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la ciudad celestial, mi hermano. ¿Sí? No es la tierra prometida, no es Canaán. Vamos al versículo ahí mismo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Vean, ya veía Moisés a Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en donde Moisés recibió la tierra. Entró a la tierra prometida. Bueno, de aquí, ¿eh? Del mundo. No entró. Sí, él tenía puesta la mirada en el galardón. Arriba, mis hermanos. No es en la tierra. Ahí mismo en el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que ellos, como nosotros, nuestra tierra prometida es el cielo. Si te queda duda, repásale, léete ese capítulo de Hebreos 11. ¿Sí? Lo que Dios les estaba prometiendo a Abraham y a todos ellos es el cielo. No un cacho de... Porque para ese caso les da más grande, ¿verdad? ¿Cómo está Israel? Un cachito. ¿Sí? Pues el Señor, pues, es dueño de todo y toma todo. No, no era eso lo que el Dios les había prometido. Abraham perfectamente entendió que era la ciudad celestial, ¿sí? Moisés también entendió que era allá. Tenía puesta la mirada en Cristo, en el galardón. ¿Cómo lo vio? Dios se lo reveló. Él sabía lo que buscaba. ¿Sí? Entonces, dice que tanto ellos como nosotros, nuestra herencia es allá. Aquí se derrumba este argumento de que vamos a vivir en la tierra, ¿no, mis hermanos? Está allá. Y aparte la Biblia es más contundente. Por ejemplo, 2 Corintios 5. Ah, no, no, seguimos en Mateo, vamos a terminar. Porque aquí también en Mateo le está hablando a sus discípulos y confirma. Las bienaventuranzas no son para cierto grupo de personas. O sea, no son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, dice, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Y los mansos, y los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? O sea, no es que una persona sea mansa y otra sea tenga hambre y sed de justicia y otra llore y así. No, todo esto es un paquete, como los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Tú los recibes todos completitos. Y tú eres manso, tú lloras, tú tienes hambre y sed de justicia y todo lo demás. Es un paquete. Todo hijo, toda nueva criatura tiene estas cualidades. En el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie puede ver a Dios, recuerden, ¿eh? ¿Cómo vamos a ver a Dios? Con un cuerpo glorificado, ¿sí? Deseando ser revestidos, dice la palabra. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí ya se repitió dos veces el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande aquí en la tierra. ¿Sí? Pues a los testigos de Jehová yo creo les dan ganas de cambiarle. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 2 Corintios 5, por favor. Ciudadano celestial, mi hermano, gózate y alégrate, porque ese es tu galardón, tu herencia. Ya estás ahí, Dios ya te ve ahí. Solamente Él dice, créeme, hijo mío, créeme. 2 Corintios 5, dice, 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Otra vez. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿cuál es? El cuerpo. Este Miguel anda bien abusado. Este tabernáculo, donde mora el Espíritu Santo, esta carne, esto. Se deshiciere, porque se va a deshacer. Polvo eres y al polvo volverás. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, no hecha de hombres, eterna en los cielos, ¿sí? Lo mismo que esperaba Abraham y Moisés. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esto es el cuerpo de gloria, el cuerpo glorificado, porque nadie puede ver a Dios con este cuerpo. Recuerden que en el cielo no puede entrar ni carne ni sangre, ¿sí? Y uno dice, entonces, ¿por qué entró Jesús? Ya no llevaba sangre y su cuerpo ya había sido glorificado, ¿sí? Y llevó la sangre, pero ya la llevó para los pies de Dios, el Padre. No puede, en el cielo no puede entrar carne ni sangre, ¿sí? Por eso necesitamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, este cuerpo glorificado, para poder andar bien. Es como un traje espacial para poder andar allá, ¿sí? Un cuerpo glorificado. Tenemos una casa, mis hermanos, en los cielos, una morada. Lo vimos, ¿verdad? Hace poquito. Ah, es fabuloso. Vamos a estar allá. Entonces, ciudadanos celestiales, eres extraterrestre, mi hermano. Eres extraterrestre. Ya no sé si saco del mismo color. ¿Sí se ven diferentes? A ver, ¿este cuál fue? Entonces lo sacamos. Porque ya repetí muchos. Tienes en tu herencia, en tu regalo, vida eterna. Vida eterna, mi hermano. Hay varios tipos de vida, ¿verdad? La vida natural. Esta es la definición. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte. Esto es la vida natural. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o de un vegetal hasta su muerte. Nosotros tenemos cuerpo animal, así dice la escritura, ¿verdad? Bueno, luego vemos eso. La vida natural es la unión del alma con el cuerpo, ¿sí? En nuestro cuerpo tenemos alma, y el alma unida al cuerpo es lo que hace que tengamos vida. Esto es vida, unión del alma con el cuerpo. Cuando se separa el alma del cuerpo, muere tu cuerpo. Ahí se acaba. Ese es un tipo de vida. Otro tipo de vida es la vida espiritual. Como lo vimos, nacidos de nuevo, unidos a Dios. Estábamos separados de Dios, ¿sí? Estábamos muertos espirituales, dice la escritura. Quiere decir que estábamos separados de Dios. El que tenía unión con Dios, vida espiritual, era Adán, ¿se acuerdan, verdad? Y por la transgresión de Adán, por el pecado de Adán, nos separamos de Dios, ¿sí? Así que estaba separado nuestro espíritu con el espíritu de Dios, pero nos dio vida nueva, nacidos de nuevo, vida espiritual. Dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo que estaba muerto? Pues yo respiraba y veía y todo y caminaba, ¿verdad? Sí, esa es tu vida natural, pero tu vida espiritual muerta. Pero Dios te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, muerto espiritual. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual, ¿sí? Lo mismo es el nuevo nacimiento. Cuando alguien te hablaba del evangelio, tú decías, este está bien, ¿de cuál fumó? ¿Sí? Oye, que Cristo, que Él murió por tus pecados y te da la salvación. Ven a Cristo. Tú escuchabas eso y decías, ¿cómo? Si yo fui enseñado que si me porto bien, merezco, pues como que así nomás, ¿a poco así nada más? No, tú estás loquito. Y luego resucitó. Y luego dice la escritura que Dios hizo todas las cosas de lo que no se veía. No, no, no, explícamelo. Y que de Adán y Eva vinieron todas las razas del mundo. Que de ahí, no, no, venimos del mono y del chango. Así dicen, ¿verdad? O así decíamos. Y así se enseñan las escuelas. Y eso es algo incorrecto de parte del gobierno. Porque la teoría de Darwin no está fundamentada. Y le enseñan como que sí. No tiene fundamentos. No tiene fundamentos. No hay pruebas. Y la enseñan como que sí. ¿Sí? Entonces venimos y escuchamos lo de la Biblia y... ¿A poco nada más de Adán y Eva nacieron todos los demás? Así dice la Biblia. ¿A poco Jonás estuvo dentro de una ballena? No, de un gran pez. ¿A poco de un gran pez? ¿Sí? Bueno, dicen es que ballena, ¿verdad? A ver, ¿quién estuvo dentro de la ballena? Gepetto, dicen algunos. No, Gepetto, Pinocho, ¿no? Era el abuelito de Pinocho. ¿Sí? Escuchamos esas cosas, mi hermano, nos parece de fábula. 3 días y 3 noches Jonás dentro de un gran pez. Y salió vivo. Ay, ay, ay, ay, ay. Cuéntame una de vaqueros. Está bien alucinado ese libro. ¿Por qué, mi hermano? Porque no tenemos vida espiritual, ¿sí? Nuestros sentidos espirituales estaban muertos. No teníamos eso, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de vida, vida espiritual. Ahora vemos, ahora conocemos. Ábrele los ojos para que vean. ¿Sí? Cuando le abrió los ojos a el criado de Eliseo, vio todo el ejército de Dios. ¿Sí? Y ahora nosotros también lo vemos por fe. ¿Amén? Estamos vivos espiritualmente. Este es otro tipo de vida. La vida natural, que ya les dije, la vida espiritual que vimos ahorita. Y ahora lo que vamos a ver es la vida eterna. También es espiritual, pero es eterna. Eterno. Viviremos eternamente. Eternamente quiere decir sin fin. no tiene fin, siempre, perpetuamente. Así vivirás, sin fin, siempre, perpetuamente. ¿Sí? No vas a envejecer, ¿sí? No vas a padecer, no vas a sufrir, no vas a tener hambre, sed, nada. Vas a estar como en tus mejores momentos. Cuando aquí tenemos chispazos, ¿verdad? Ay, ahora me siento, pero a todo dar. Estaremos unidos por siempre. La vida eterna es la unión de nuestro espíritu, nuestra alma, con Dios. Esto es vida, vida eterna. Ya el cuerpo ya no tiene nada que ver aquí. Sale nuestro espíritu. Dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, ¿verdad? Pero nuestra alma va a estar siempre unida con Dios. Siempre. Esto es vida eterna. Esto es vida eterna. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado, abandonado? ¿Recuerdan? Ahí sufrió la muerte el Señor. La muerte espiritual, se separó. Se separó su alma de Dios. Por un segundo nada más. Pero fue necesario que sucediera así. ¿Sí? Fue necesario que sucediera así. Así que Jesús sufrió la muerte de su carne y sufrió la muerte espiritual. ¿Sí? Por ti, mi hermano. Fíjate, o sea, al extremo. ¿Mandé? ¿Sí? Para que Él ahí nos uniera con Dios. Él lo padeció, fue necesario para que nosotros no lo padezcamos. Vamos a estar unidos siempre en nuestra alma con Dios. Esto es la vida eterna. Amén. ¿Les gusta esto? Siempre, mis hermanos. Juan 3, 36. San Juan 3, versículo 36. Ya vamos acabando, Dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un extremo, mi hermano. Es un extremo. Si tú crees en el Hijo, ya estás. Pero el que rehúsa creer, dice que la ira de Dios está sobre él. Amén. ¿Tú crees en el Hijo? ¿En verdad crees en el Hijo? Aleluya. Debes de contestar confiadamente, mi hermano. Amén, yo creo en Él. ¿Por qué? Porque Él me hizo creer. Porque Él me concedió creer. ¿Sí? No es algo tuyo. Ya lo vimos en la fe, ¿verdad? La Biblia de las Américas, me gusta esta traducción que hicieron ellos. En San Juan 11:25, cuando está Jesús diciéndole a... ¿Quién fue la que corrió? ¿Marta? Marta, ¿verdad? Porque María se había quedado. Marta fue la que le fue a reclamar luego cuando murió Lázaro. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí lo han leído? Jesús le dijo, porque le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? Cuando le fueron a avisar que Lázaro andaba ya. Y le dijo el Señor: no, espérense, ahorita vamos. Y se esperó, ¿cuántos días? Cuatro días. Y dijo: entonces ahora sí, para que vean el poder de Dios. Después de 4 días lo resucitó. En Juan 11:25 le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Sí? Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La traducción de las Américas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque mueras en tu carne, vivirás. Ahora ya podemos estar tranquilitos, ¿verdad? A mí me daba miedo. ¿Y si me muero? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar, verdad? Me daba miedo morir. Mucho miedo. Ya no. Ya no. Me preocupo, claro, ¿verdad? A lo mejor, digo, mi familia y cosas. Pero el morir es ganancia, decía Pablo. Sí, porque sabemos a dónde vamos y con quién vamos a estar. Lo sabemos perfectamente. Aquí está el testamento, aquí está su palabra. Él no miente, Él te está diciendo todas estas verdades. Él te dio el regalo y todo esto incluye, ¿sí? Tienes vida eterna, mi hermano. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Eterno. No morirá jamás. Oh, te damos gracias, Señor. Hay más cosas, ¿verdad? Incluye tu regalo de salvación. Incluye muchas más bendiciones de parte de Dios. Pero pues quise abarcar esto, ¿sí? Hay muchas más. Por ejemplo, somos parte de su cuerpo, ¿sí? Somos siervos de Dios. Somos instrumentos de Dios. Son regalos también. Qué privilegio ser usado por Dios, ¿verdad? Para, como instrumento, como herramienta para bendecir a más gente. Y todos, ¿eh? No nomás los que predicamos o los que enseñamos o los... No, todos mis hermanos. Porque tú vas y das testimonio en la calle, ¿verdad? Y le dices a la gente, Cristo te ama. Cristo quiere concederte sus bendiciones. Ven a Él. Tú ya estás siendo un instrumento ahí, mi hermano. Profetas, son profetas todos. Unos, pues, ostentan títulos, ¿verdad? Que le dan más allá de lo que es. Profeta de Dios es el que habla en lugar de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quieren que les profetice ahorita? Esto les dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Ya profeticé. Estoy hablando en lugar de Dios. Esto les dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Venid a mí. Está hablando el Señor, pero yo lo estoy diciendo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí. Estoy profetizando. ¿Se dan cuenta? Todos somos profetas, mis hermanos. Viéndolo desde este punto de vista, ¿eh? Porque hay don de profecía también. Pero el don de profecía también se sujeta a la palabra. Nadie profetiza algo fuera de la Biblia. Tiene que checar con la palabra. Si no, es un falso profeta. Somos mensajeros de Dios. Templo de Dios. ¿Sí? Dios mora en nosotros. Un regalo también. Apóstoles. ¿Sí? Apóstoles de Dios. Es un regalo. Dios, cuando Cristo estaba, al partir, le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. ¿Sí? Entonces, apóstol quiere decir enviado. Así de simple. Ahora se dan de catego, ¿verdad? Los hermanos. Yo soy apóstol. Pues yo también. Y ustedes también. Son enviados de Dios. Y de hacer discípulos. ¿Sí? Tú cuando vas y le dices a una persona el evangelio, ya estás discipulando. Claro, en niveles, ¿verdad? A como Dios te usa. Pero eres. ¿De qué eres? Eres. Entonces, si alguno llega, yo soy el apóstol fulano de tal, mira, mi corbata de $800. Yo también, y no traigo corbata. Y también soy apóstol de Dios. Amado de Dios, mi hermano. Amado de Dios. Dios te ama, Dios te ama. Hijo de Dios, ya lo vimos. Hermano de Jesús. El que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Este es Jesús. También incluye tu regalo. Él no se avergüenza de decirte hermano. Hay algunos lugares que no se dicen hermanos. Bueno, si mi Señor no se avergonzó de llamarme hermano, ni se avergüenza, ¿yo por qué? A mí, si voy en la calle y me dicen hermano, amén hermano, ¿cómo estás? Hermano, porque soy hermano. ¿Sí? Tengo ministerio de maestro y predicador. No soy pastor. ¿Sí? Pero no me van a gritar en la calle, predicador, maestro. No. Díganme, hermano. ¡Hermano! Ah, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Si mi Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, pues yo, ¿por qué me voy a avergonzar? Hermano, amén. Quiero leer esta escritura y con esta terminamos. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Esta escritura está para toda un sermón, todo un mensaje completo, pero vamos a leerlo así rapidito. 2 minutos nos llevamos. Es fabulosa esta palabra. Yo estaba llorando cuando lo vi. Dije, ay Señor, eres fabuloso. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, este regalo, mi hermano, y todo lo que incluye, esto es lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con las que enseña el Espíritu. Con esas hablamos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto son, no me cabe, mis hermanos, no puedo. Dios nos da esta capacidad, mi hermano, y nos hace entender esto, ¿sí? Por su Espíritu. Disfrútalo. Él te dio tu regalo. Toma, hijo mío. Ahora eres heredero, ciudadano, nueva criatura, hijo. Tienes una herencia en los cielos. Tienes vida eterna. Eres justificado, santificado. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido por el Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. Porque a pesar de nuestra mente tan pequeña y nuestro entendimiento tan pequeño, tú nos revelas estas cosas grandiosas, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque ya no somos más muertos espirituales, sino que ahora te vemos. Ahora entendemos lo que nos dices. Te pedimos que siempre vayamos a más y no quedarnos con este entendimiento tan limitado, Señor. Queremos más y más, siempre a un crecimiento, Señor. Como nacidos de nuevo, Señor, debemos de crecer y llegar a una madurez, a la estatura del varón perfecto, dice tu palabra. Este es Cristo. Llévanos, Señor, llévanos de la mano. Danos este entendimiento precioso de tu palabra. Estamos confiados en ti, mi Señor, y sabemos que tú lo vas a hacer. Sigue promoviendo en nosotros el asistir, el estudiar, el hablar de ti, el orar. Todo, Señor, lo que te agrada, hazlo tú en nosotros. Padre, bendice a mis hermanos. Bendíceme a mí. Que toda esta palabra produzca un efecto de amor, de confianza, de fe, de esperanza. Un hambre sobre todo, Señor, de ti.